Bueno, Ochi, me gustaría realmente comenzar un poco por ponernos al día. ¿Qué has respirado estos días en el Estado español? Pues he respirado muchas amigas que hace mucho que no veía y que de alguna manera he estado conectada en algunas luchas políticas, como feministas, como lesbianas feministas. Debates interesantes, yo creo que también reacciones diversas en torno, digamos, a la propuesta que yo traigo como un feminismo decolonial, como la antropología de la dominación. Y en ese sentido ha sido muy rico. Pero para mí lo más importante es el encuentro con las amigas. Amigas que son políticas, ¿no? Que no solamente es el afecto que nos une, sino fundamentalmente luchas que hemos construido durante mucho tiempo. Pues justamente, Ochi, si quieres comenzamos por ese libro que nos has traído a presentar, en el que se cruzan conceptos, palabras, ¿no? Que poniéndolos juntos, la verdad es que retoman como una fuerza interesante, ¿no? La nación heterosexual, se llama el libro, y es ese, el análisis del discurso jurídico y del régimen heterosexual desde la antropología de la dominación. ¿Cómo fue ese viaje, ese devenir antropóloga para escribir ese libro? Pues mira, yo tenía muchas dudas porque, bueno, la antropología sabemos que tiene un carácter bastante colonial, que estudia a los otros, las otras. Sin embargo, yo creo que la antropología ha ayudado mucho en las ciencias sociales a través de sus métodos. Y a mí me interesaba mucho su método de investigación con una perspectiva más crítica. Entonces, yo decidí lo que denomina antropología de la dominación, porque no quería estudiar lo que provoca la dominación, que es esa otredad, esa diferencia, mujeres, negras, indígenas sobre todo, ¿no? Además, yo decía que la antropología seguía siendo, a pesar de que había un cuestionamiento interno en la disciplina, sigue siendo otro lógica, es decir, ese otro es el que se estudia, ¿no? Entonces, yo hice una cuestión inversa. Yo quiero estudiar la hegemonía, quiero estudiar la dominación, porque de eso hay que hacer etnografía y antropología también. Entonces, por eso me metí a la antropología, para aprender un poco de esos métodos, pero también revirtiendo, digamos, la lógica de esos métodos en estudiar lo que nosotros denominamos como la diferencia colonial, ¿no? Entonces, bueno, este libro tiene mucho que ver con eso. En las ciencias sociales, una perspectiva crítica, pero sobre todo una apuesta lésbico-feminista en aprovechar nuestra propuesta teórico-político para colocarlo también en las ciencias sociales como una teoría social crítica. Entonces, digamos, era como dos vías, ¿no? Tanto la crítica a la antropología como también el aporte del lesbianismo feminista en tanto teoría crítica del feminismo que considera la heterosexualidad como un régimen político, y eso era como mi intención, y bueno, ahí lo logré con a regañadientes de muchos antropólogos y antropólogas, pero ahí está. Pues eso, ¿no? Nos hablas de esos aportes del lesbianismo feminista, que es verdad que también reconoces a pioneras como las chicanas, ¿no? Las negras. Y estás hablando desde el feminismo, justamente hablando de nación, de esta. ¿Cuál crees que son entonces esos aportes al que tú has hecho a este libro? Pues mira, yo pienso que primero, un poco lo que te decía, colocar el lesbianismo feminista en entender cuando entiende la heterosexualidad no como una práctica sexual, sino como un régimen político que afecta a todas las relaciones sociales. Yo hago también un llamado, digamos, a las lesbianas feministas que todavía siguen pensando que el lesbianismo feminista a nivel político trata de esas prácticas sexuales no normativas, que es cierto. Pero yo creo que, además de eso, y fundamentalmente nos permite entender cómo se va construyendo, a partir de nuestras propias historias latinoamericanas y caribeñas, las naciones. Y cuando digo nación, es esa cosa que es una ficción, pero que a la vez tiene una concreción, ¿no? En instituciones, como por ejemplo la familia, la nuclearización de la familia, la lógica de la pareja, la concepción de las mujeres que tienen que ser reproductivas, la lógica de la complementariedad. Y todo eso se va forjando, digamos, en nuestras historias a partir de que empiezan también los estados nacionales, que es una propuesta fundamentalmente moderna. Y como moderna, obviamente, tiene un paradigma válido. Ese paradigma válido fundamentalmente es el hombre heterosexual, blanco, etcétera. Entonces, yo retomo el lesbianismo feminista, pero lo articulo con otras propuestas feministas críticas, como por ejemplo la que tú acabas de decir, las chicanas en el cuestionamiento de las identidades esenciales, las feministas negras, tanto afroamericanas como afrolatinas, que fundamentalmente hacen una articulación de las opresiones, es decir, como feminista decolonial, para nosotros es importante entender cómo la lógica de la modernidad occidental se asentó en el racismo, se asentó también en una lógica de género bastante moderna occidental, o sea, y es lo que cuestionan fundamentalmente las feministas negras, que esas mujeres que nos vendió el feminismo al principio eran las mujeres blancas con privilegios de raza y, o sea, de raza y clase, ¿no? Entonces, retomo eso, pero retomo otras teorías críticas. Por ejemplo, yo retomo los aportes de Gramsci en su concepto de hegemonía, ¿no? Me ayudó mucho a entender cómo las lógicas de la nación, de las élites criollas, no es que le ponen una pistola en la cabeza a la gente para que crea de determinada manera, sino a través de la persuasión. Entonces, por eso me interesó, digamos, esa concepción marxista de Gramsci, obviamente contextualizada, porque Gramsci lo pensó fundamentalmente con las clases sociales, pero a mí me interesaba verlo en la clase de sexo, cómo esto se va construyendo. Entonces, bueno, la nación heterosexual es una, como yo digo, una provocación, un llamado también a la lesbiana feminista para ver ese nivel donde el régimen heterosexual, digamos, funciona. Y eso significa un llamado también a nuestras prácticas políticas, que se ha basado durante mucho tiempo en el entorno a la identidad. Yo no estoy descartando el tema de la identidad, sobre todo si esta es estratégica, si es política, pero trasciende, digamos, al tema de la identidad, ¿no? Sí, ayer, bueno, justamente eso, nos decías, ¿no? Por lo menos hablando desde ti, que ahora mismo la identidad ya no es la que te preocupa o no es necesariamente desde donde partes, ¿no? Sí. Bueno, yo durante mucho tiempo he pertenecido a varios movimientos que empezaron siendo identitarios, por ejemplo, el movimiento de mujeres afro. Para nosotros era muy importante la identidad en el sentido de qué construye, digamos, la mujer negra, ¿no? En este caso. Y las acciones derivaban en desde que tú te ponías las trencitas, los vestidos afro, un poco recuperando también esa genealogía africana. Y yo creo que eso fue muy importante para nosotras, porque también nos aumentamos la autoestima, no solamente individual, sino también colectiva, ¿no? Y ahí nos empezamos a encontrar. El tema es que empezamos a homogenizar lo que eran las mujeres negras, ¿no? Parece que como si todas éramos iguales, etcétera. Y cuando empezaron, por ejemplo, temas como el lesbianismo, ahí empezamos a tener problemas, porque muchas de las compañeras decían que de alguna manera las lesbianas negras estábamos traicionando la raza, en el sentido de que no íbamos a reproducir. Y eso es una limitación, digamos, para la ampliación, digamos, del espectro de gente negra en la región. Y bueno, eso es un debate que todavía llevamos hasta hoy. Como lesbiana feminista también, yo también empecé con la identidad. Yo creo que todos los grupos sociales subordinados de alguna manera empiezan por entender el tema de la identidad como un centro de la política. Lo que pasa es que eso se esencializó, se homogenizó, y además yo creo que durante todos estos años particularmente yo sí entiendo que la identidad es importante como un nivel de la política, pero una identidad que es estratégica, además dependiendo también de los contextos. A mí lo que me interesa es qué es lo que estamos proponiendo como proyecto político, ¿no? Donde la identidad puede jugar un papel importante y no necesariamente, sino entender, digamos, cómo es que se articulan las opresiones, como racismo, clasismo, sexismo, régimen heterosexual, que obviamente hay unos seres que están más sexualizados que otros, más racializados que otros, y que eso toca, digamos, personalmente la vida y la existencia. Pero eso es una parte de la política. Yo creo que la política más interesante es ver cómo funciona las opresiones para a partir de ahí entonces definir propuestas políticas que no solamente incluyan quienes nos identificamos negras o lesbianas, sino pensar y cómo actúa esos régimen de opresión fundamentalmente. Bueno, ahora en muchos países de América Latina, también por los nuevos procesos políticos que han vivido, bueno, aquí mismo en España es un tema que está ahora mismo sí preguntándose sobre una nueva constituyente, sobre referéndum, sí, república o monarquía. Y bueno, ayer rescatabas también esta idea de al final siempre nos vamos con el mismo marco. Volvemos a plantear las cosas sobre el mismo marco y esto nos impide como imaginar nuevas formas, ¿no? Es verdad que en ciertos círculos empieza ese ejercicio de imaginación, ¿no? Imaginar lo que no está imaginado, ¿no? Que bien reflejas en tu libro, ¿no? Pues mira, yo lo que creo es que como, por ejemplo, América Latina y el Caribe, como países poscoloniales, por supuesto que la colonialidad nos atraviesa en todo. Nos atraviesa en el hecho de que donde estudiamos son las universidades, que son las lógicas más coloniales de concentración del conocimiento. Nos atraviesa en que tenemos unos estados nacionales que tú tienes que demandar una serie de servicios para que sean, o sea, que esos servicios sean públicos para la mayoría, etcétera. Las leyes que a veces son necesarias, a veces no. Y yo creo que eso es importante. Yo no, o sea, no lo estamos descartando porque ese es el día a día que vivimos, ¿no? Lo que estoy proponiendo es, y que no es mío, somos muchas feministas, las feministas autónomas también lo hemos dicho hace tiempos, y es que hay que sobrepasar ese marco, efectivamente. O sea, si no tenemos un proyecto político y si solamente nos limitamos a esa lógica reformista del Estado Nacional, del asunto de las leyes, pues sabemos que... O sea, tú puedes hacer eso, y de hecho lo estamos haciendo muchas feministas, pero eso no cambia de fondo, digamos, las relaciones sociales de poder. Entonces, lo que yo pienso, que obviamente no es una cuestión fácil, porque cuando tú no tienes modelo, tienes que crear, y aquí la creatividad es fundamental, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que hay experiencias interesantes, por ejemplo, en pueblos indígenas, en pueblos afros, en los barrios, que están generando otro tipo de relación social, porque el Estado ni siquiera aparece, no está presente. Muchos países africanos. Exactamente, muchos países africanos, muchos países del tercer mundo, etcétera, etcétera, y aquí mismo en Europa. O sea, yo sí creo que hay una serie de relaciones sociales que tenemos que ponerle atención como ejemplos, digamos, de nuevas formas de relaciones de poder que nos saquen un poco de esa naturalización de que es en torno al Estado que hay que hacer las demandas, que es en torno... A las leyes que hay que hacer, digamos, las luchas feministas, ¿no? O sea, yo creo que el feminismo como propuesta ética, movimentista, diverso y todo lo que tú quieras, pero tiene que tener la capacidad para pensarse proyectos políticos más allá de esta cosa que nos han naturalizado como si fuera lo único posible. Y el Estado de Nación es una cuestión histórica, las leyes también surgen de esa cuestión histórica, ¿no? Para regular, para prescribir, etcétera. Entonces, yo entiendo que de vez en cuando hay que utilizar las leyes. Yo no digo que no. Pero yo creo que el feminismo tiene que trascender. Tiene que trascender a coyunturas, tiene que trascender a situaciones concretas en determinados momentos y pensarse, digamos, proyectos mucho más transformadores, ¿no?, de las relaciones a nivel general. Justo pones en el epílogo de tu libro una situación, bueno, que no deja de ser también parte de la práctica cotidiana, ¿no? La de las nuevas leyes de matrimonio homosexual o de parejas de hecho, y con bueno, eso también te, bueno, cuestionó, ¿no? Te cuestionó sí, también sí. Mucho sobre nuevamente esas formas de normalizar y entrar un poco al aro, ¿no? Efectivamente, yo creo que la demanda por el matrimonio es otra vez reivindicar el modelo heterosexual. O sea, yo siempre digo que la lucha feminista debería ser para que el matrimonio heterosexual se acabe, ¿no? Y no siga siendo el modelo que muchos y muchas están... Porque obviamente, o sea, muchas veces como gay, como lesbiana, nos vemos tan limitadas, ¿no? En términos de acceder a servicios, en términos de acceder a ciertas cosas que el Estado debería ofrecer... Que obviamente, y además la angustia que significa eso, por ejemplo, aquí en España la gente migrante es muy difícil y obviamente el matrimonio se le convierte en una salida para conseguir papeles. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer una lucha donde el matrimonio no sea la condición para tú conseguir papeles, sino que sea un derecho de todo el mundo, no importa, digamos, cuál es la condición que tiene. Entonces, claro, cuando estamos demandando matrimonio igualitario, cada más sin crítica, estamos efectivamente normalizando aquello que se supone que el feminismo viene cuestionando hace tiempos. Entonces yo creo que ahí hay una diferencia, digamos, fundamental con la propuesta del lésbico feminista y otras propuestas fundamentalmente de lo que se llama el movimiento LGTB, que tiende, digamos, a buscar la normalización de género, tiende a buscar la normalización de las instituciones como la pareja, la monogamia, el matrimonio, etcétera. Y eso ahí está descansando precisamente el modelo heterosexual, ¿no? Pero lo que yo digo es, no, lo que hace la lógica de la pareja del mismo sexo es exactamente mantener el modelo intacto, o sea, incuestionable, al contrario, se quieren insertar en ese modelo que ha sido tan jodido, no solamente para las lesbianas, gays, trans, no sé qué, sino para la humanidad completa. O sea, el matrimonio es un pacto, es un contrato que se hace fundamentalmente para propiedad, para... Y yo creo que o sea, el feminismo yo creo que ha analizado mucho este asunto. Entonces, ¿cómo vamos a volver a nosotras estar ahí, no? Y bueno, y hablas también eso de cómo para volvernos, o sea, para trascender, para imaginarnos esas nuevas formas de parentesco, porque al final se habla de nuevas familias y tal, pero no acabamos de salir del tema familiar, ¿no? Efectivamente. Y sabemos muy bien que parte, digamos, de la modernidad occidental nos llevó a pensar que la familia era el núcleo de la sociedad, cuando sabemos que también hay otro tipo de relaciones de parentesco, desde la tía que cría el nieto, desde las tías que viven juntas hace muchos años, desde amigos y amigas que viven, que están construyendo también. Entonces, mientras les seguimos dando importancia a la lógica del matrimonio, a la familia nuclear, etcétera, esas nuevas formas que son reales, no las estamos inventando, entonces no son validadas. Y no son validadas no solamente socialmente, sino materialmente. Es decir, alguien, un nieto, una abuelita que va a buscar el servicio de salud, entonces empiezan a buscarle, bueno, quién es el papá del chico, aunque la abuela sea la que está todo el tiempo con el chico, etcétera. Y yo creo que, no, que nos va restando, digamos, la posibilidad del reconocimiento social, político, material, de otro tipo de relaciones de parentesco que existen y otras que podemos crear como posición política. Porque eso es lo que estoy planteando. O sea, yo creo que tenemos que crear también otro tipo de relaciones y salirnos del marco para poder, pues, ser más felices al final. Eso es lo que estamos buscando, ¿no? No quiero dejar de preguntarte sobre qué ves que le espera a Colombia en este nuevo ciclo, tanto político en general, ¿no? Con esas conversaciones de paz, de las que también poco sabemos, en fin. Uh-huh. No sé si también se pregunta, ¿hay una nueva constituyente en Colombia? Pues mira, sí, esa es una de las propuestas que existen. Mira, Colombia está en un momento difícil, es muy difícil porque en estas elecciones era votar, la gente que vota por la ultraderecha o la derecha. Es decir, y cuando tenemos esas dos opciones, pues es peor. Ya sabemos que el sistema político de los partidos es una mierda, es decir, esa lógica de la representación de la democracia representativa, ya lo sabemos, o sea, no solamente en Colombia, sino en la mayoría de los países latinoamericanos y caribeños, aquí en España. Es decir, hay un problema serio en las lógicas políticas, ¿no?, del tema de la representación. Pero además yo siento que la derecha está tomando mucha fuerza a nivel mundial y que yo creo que tenemos que hacer un pare para reflexionar sobre esto, ¿no? O sea, y Colombia en este momento, obviamente, mucha gente quiere la paz. El problema es cómo queremos la paz, y ahí es que está el tema. Mucha gente quiere la paz con justicia social, y eso sabemos que es un cambio estructural bastante fuerte. Por otro lado, mucha gente colocó, digamos, las esperanzas en que Santos, como inició la negociación, digamos, con las FARC, y ahora entra el ELN, pues de alguna manera garantizaba cierto nivel de la negociación. Es decir, por lo menos que no se paren de la mesa hasta que logren los 5 puntos. Y hay que ver también cómo funciona el ELN. Y en términos de Uribe, pues sabemos lo que más o menos ha sido el uribismo, ¿no? Es decir, una lógica paramilitar, militar además, y con eso no se iba a conseguir mucho. Entonces, claro, yo entiendo la paradoja de mucha gente, inclusive de izquierda, con decir apoyamos a Santos porque seguir con el uribismo era como un retroceso. Ahora bien, yo lo que creo es que en Colombia, en estos 9 años que he estado allá, la lógica militar es una cosa muy cultural. O sea, más allá de que se dejen ciertas armas, la gente quiere seguridad, ¿no? Y hay una cantidad de presupuesto metido a policías urbanos, militares a nivel de las regiones. El paramilitarismo también es un asunto no solamente de control de armas y de drogas, sino también de territorios, de relaciones sociales, de compadrazgos, de caudillismo. Entonces eso va a durar mucho tiempo para que se pueda cambiar, pero muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, yo confío particularmente en movidas que están haciendo movimientos sociales. Espero que de aquí a poco también se termine el miedo. Yo creo que todavía en Colombia hay mucho miedo, porque claro, hay miedo porque hay mucha represión todavía, ¿no? Que esta lucha se haga internacionalista, porque yo cuando llegué a Colombia, sobre todo en el feminismo, me di cuenta que hay una especie de verse el ombligo, ¿no? Y lo que se oye de Colombia fundamentalmente es lo que dicen los medios de comunicación, además amarillistas, que, o sea, Colombia es mucho más que las FARC. es mucho más que el gobierno, es mucho más que el paramilitarismo. Yo siento que Colombia, y por eso quiero ese país, tiene una creatividad impresionante, no solamente en términos de arte, sino también en términos de propuestas contrahegemónicas. Y yo lo que creo que un movimiento social internacionalista, y en este caso las feministas, lesbianas feministas, tenemos que apuntar a hacer esa lucha, digamos, mucho más colectiva y salir un poco de la frontera, porque precisamente la nación, ¿no?, nos hace creer que es un problema de Colombia, cuando sabemos que eso está ligado a políticas globales en términos de la industria de las armas, en términos de el Plan Colombia, el papel de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero yo sí creo que lo interesante de este momento es que movimientos sociales fuera de Colombia se articulen a lo que tenemos allá para poder hacer una lucha mucho más colectiva a nivel general. O sea, lo que pasa en Colombia incide no solamente en Colombia, sino que también en las lógicas en la mayoría de los países latinoamericanos. Y eso es lo que yo siempre digo, ¿no? Por eso me interesa mucho. Para mí el internacionalismo tiene que ver con eso. O sea, ¿cómo podemos hacer para que luchas que están llevando a cabo en un lugar puedan resonar también en otros lugares y viceversa, que también nos alimentemos? Y por eso estoy aquí hoy compartiendo con las compañeras, ¿no? Bueno, nos has contado tu devenir antropóloga y tu devenir cantautora. ¿Dónde se queda? ¿Cómo llegó? ¿Cómo está, se hizo? ¿Cómo se hace? Está en el mismo lugar. Bueno, yo canto desde muy pequeña. Yo vengo de una familia, sobre todo la familia de mi padre, es así, la música ha sido fundamental en mi vida. Yo lo tomé como parte de la política también, es decir, yo creo que cantar y componer lo que hago significa que también estoy transmitiendo de otro modo. Yo también, como descolonial, pienso que hay otras maneras de crear pensamiento que no necesariamente es la lógica académica pesada con la jerga que ya sabemos que hay que citar a fulanito, fulanita, sino que el arte para mí es fundamental. Entonces yo sí le apuesto mucho al arte. Obviamente cada vez más es más difícil vivir del arte, por eso hago otras cosas, porque una casi no puede vivir del arte, pero el arte siempre me acompaña. Entonces también es una apuesta. En este momento en Colombia, en Bogotá, tenemos una batucada que se llama La Tremenda Revoltosa, que yo dirijo musicalmente y que yo creo que es un referente ahora mismo de la política distinta que se puede hacer fuera, digamos, de las lógicas académicas, ¿no? Y eso para mí es una apuesta política muy importante. Yo por eso ando siempre con mi guitarra. Doy charla de no sé qué, pongo a circular libros y ahí anda mi guitarra conmigo también. Pues muchas gracias, Ochi. No, un placer. Muchas gracias. Bueno.